Página 97, Esther Primavera. Me domina una emoción invencible al pensar en Esther Primavera. Es como si de pronto una ráfaga de viento caliente me golpeara el rostro. Y sin embargo, la cresta de las sierras está nevada. Carámbanos blancos aterciopelan las horquetas de un nogal que está al pie de la buhardilla que ocupo en el tercer piso del pabellón Pasteur del Sanatorio de Tuberculosos de Santa Mónica. Esther Primavera, su nombre amontona pasado en mis ojos. Mis sobresaltados ojos palidecen en sucesivas bellezas de recuerdo. Nombrarla es recibir de pronto el golpe de una ráfaga de viento caliente en mis mejillas frías. Estirado en la reposera, cubierto hasta el mentón con una manta oscura, pienso de continuo en ella. Hace 700 días que pienso a toda hora en Esther Primavera, la única criatura que he ofendido atrozmente. No, esa no es la única criatura que he ofendido atrozmente. No, esa no es la palabra. No la he ofendido, hice algo peor aún. Arranqué de cuajo en ella toda belleza de la bondad terrestre. No podrá tener nunca más una ilusión, tan groseramente le he retorcido el alma. Y esa infamia dilata en mi carne una tristeza deliciosa. Ahora sé que podré morir. Nunca creí que el remordimiento adquiriera profundidades tan sabrosas y que un pecado se convirtiera en una almohada espantosamente muelle donde para siempre reposaremos con la angustia que fermentamos. Y sé que ella nunca me podrá olvidar la mirada fija de la alta criatura que camina moviendo ligeramente los hombros. Es la única belleza que me atornilla al mundo de los vivos que dejé por este infierno. Aún la veo. El semblante fino y largo delineado en expresión de tormento, como si siempre al venir hacia mí terminara de desprenderse de un enorme bloque de vida dura. Y este esfuerzo mantenía intacta su agilidad, pues al caminar el faralá de su vestido negro se le atorbellinaba en torno a las rodillas y un bucle de cabello corrido sobre su sien hasta descubrir el lóbulo de la oreja parecía acompañar ese ímpetu de lanzamiento a lo desconocido que era su modo de caminar. A veces le envolvía la garganta una piel y mirándola pasar se creía una forastera que regresaba de lejanas ciudades. Así venía hacia mí. Sus 23 años que habían resbalado a través de todos los planos de su vida perpendicular, sus 23 años envasados en un cuerpo gentil, se encaminaban hacia mí como si yo en ese presente constituyera la definitiva razón de ser de todo su pasado. Sí, eso había vivido 23 años. Para eso, para avanzar en la ancha vereda hacia mí con rostro de tormento. Sanatorio de Santa Mónica. Qué bien han hecho en ponerle este nombre de mansedumbre al infierno rojo en el que todos los semblantes los ha barnizado de amarillo la muerte y donde entre los cuatro pabellones, dos de hombres y dos de mujeres, sumamos cerca de 1000 tuberculosos. ¡Ay! Y hay momentos en que uno lloraría para siempre, y el círculo de montañas allá, el círculo que superan otras crestas de montes más distantes, y el círculo donde se pierde el riel brillante de una curva, y donde los trenes que se deslizan parecen convoyes de juguete. Y el río, que cuando hay sol destella chapas de luz entre lo verde, y los peñascos violetas en el crepúsculo, y rojos como tizones al amanecer. Y más arriba, Ucul, y más abajo, Cerro del Diablo, y entre la pendiente tortuosa horizontal, el triángulo azul de metileno del embalse del dique que siempre avanza. Y de noche, de día, mujeres que tosen, hombres que se incorporan en las camas, envarados por las alucinaciones de la fiebre y el gusto de la sangre que desde muy dentro les sube al paladar. Y Dios que impera sobre todas nuestras almas taciturnas de pecados. A la derecha de mi reposera está el pardo Leiva, perfil rampante y un pincelazo de melena negra sobre la frente de avellana. A mi izquierda reposa un muchacho rojo, judío, siempre callado, para que la tisis se retarde en devorarle la laringe. Más allá, en una larga fila que ocupa el patio cubierto, reposeras y descansando en ellas niños, hombres y adolescentes, todos envueltos en la reglamentaria manta oscura. Casi todos tienen la piel amarilla pegada a los huesos planos del semblante, las ojeras transparentes, los ojos encendidos o vítreos, las fosas nasales palpitantes en la lenta aspiración del aire glacial que viene de la montaña. Entre todas las pestañas de esos párpados entreabiertos, languidece la percepción de un recuerdo. Hay ojos que aún están anclados en una visión reciente, y entonces, a escondidas, se cubren de lágrimas. Estamos así, todos, siempre recordando algo en este sanatorio tipo montaña. Y yo pienso en ella. Hace 700 días que pienso en Esther Primavera. Cuando pronuncio su nombre me golpea las mejillas una ráfaga de viento caliente y sin embargo la nieve gris cubre la cresta de los montes y abajo es todo negro en los socavones. El pardo Leiva enciende un cigarrillo. ¿Quiere pitar 7? Me dice. Nota al pie, quiere pitar 7, quiere decir, quiere fumar enfermo de la cámara número 7. Vuelvo al texto. Bueno, fumamos cautelosamente porque se nos está prohibido. Echamos el humo bajo la manta y súbitamente la nicotina nos crespa el estómago embaídos. Del interior de la sala parten toses continuas. Es el de la cama 3. Se cruzan palabras sintéticas. ¿Durmió anoche? Poco. ¿Lo sigue la temperatura? Sí. O si no, ¿cuándo le dan el neumotórax? Mañana. ¿Se anima? Para seguir así. Un negro permanece extático en la reposera. Su cabeza de carbón gris se aplana en un cansancio infinito en la tela. Leiva lo mira y dice, ese no pasa el invierno. Del interior de la sala vienen ruidos de toses. Es el 9 ahora, el 9 que no termina de morir. El 9 que le apostó al médico del pabellón un cajón de botellas de cerveza a que no se muere este invierno. Y no morirá. No morirá porque su voluntad lo ha de sostener hasta la primavera. Y el médico, que es un experto, está enfurruñado ante este caso. Le dice, porque el enfermo es casi amigo y lo sabe todo, pero si no podés vivir, ¿no te das cuenta que no te queda ni un pedazo de pulmón? Y le enseña la uña de su dedo meñique. El 9, arrinconado en blanco ángulo recto de la sala, se ríe con estertor subterráneo, envuelto en la acre neblina de su descomposición. Hasta la primavera no hay caso, doctor. Sáquese las ilusiones. Y el médico se retira de la cabecera fastidiado, intrigado en este caso en que los rayos es la negación de sus conocimientos. Pero antes de apartarse, le dice riéndose, ¿por qué no te morís? Haceme el gusto, ¿qué te cuesta? No, el gusto me lo va a dar usted, pagándome el cajón de cervezas. El médico también está tuberculoso. Un vértice del izquierdo, nada más. El practicante también. Casi nada, el derecho reblandecido. Y así, todos los que nos movemos como espectros en este infierno, que lleva un santo nombre, todos sabemos que estamos condenados a muerte. Hoy, mañana, el año que viene, pero un día. Esther Primavera, el nombre de la fina doncella me golpea las mejillas como una ráfaga de viento caliente. Leiva tose El muchacho judío sueña con la peletería de su padre, donde ahora Mordecai y Levi reirán junto al samovar y la campana de la capilla toca a muerte. Un tren que parece de juguete se pierde en la brillante curva del riel que horada los socavones negros. Y Buenos Aires, que está tan lejos, tan lejos. Dan ganas de matarse, pero de ir a matarse allá, a Buenos Aires, en el umbral de su puerta. Comprendí que la quería para siempre cuando en el tranvía que nos llevaba a Palermo contesté a la pregunta de Esther Primavera con estas palabras. No, pierda toda esperanza. Yo no me casaré nunca, y menos con usted. No importa, seremos amigos, y cuando tenga un novio pasaré con él frente a usted para que usted lo conozca, aunque naturalmente yo no lo saludaré. Y con los párpados bajos me soslayaba como si acabara de cometer una mala acción. ¿Entonces ya está acostumbrada a ese juego cínico? Sí, dijo ella, tenía un amigo muy parecido a usted. Y yo me eché a reír y le dije, qué raro, las mujeres que cambian frecuentemente de amigos siempre encuentran otro que era parecido al anterior. Ay, qué divertido es usted. Bueno, como le contaba, cuando la situación se hacía peligrosa, me retiraba para volver cuando me sentía más fuerte. ¿Sabe que usted es una deliciosa desvergonzada? Voy a creer que me está sonando. ¿Qué? ¿No está tranquilo a mi lado? Míreme a los ojos, le dije. El bucle de cabello le descubría la sien y a pesar de su sonrisa maliciosa, persistía en ella una expresión de fatiga que desgarraba como sufrimiento su carita pálida. ¿Y su novio? ¿Qué opinaba de ese juego cínico? No lo conocía. De pronto me miró gravemente y yo le dije, usted es una perversa. Sí, estoy aburrida de tanta estupidez. ¿Sabe usted qué es lo que es ser mujer? No, pero me lo imagino. Y entonces, ¿por qué se queda mirando con esa cara? ¿No se va a enojar si le digo que usted parece un poco idiota? ¿Pero en qué piensa? Nada, ya se imaginará lo que estoy pensando, pero acuérdese de esto. En cuanto me haga una trastada, se acordará de mí para toda la vida. La insolencia le agradó. Sonriendo malignamente me preguntó, dígame, es una curiosidad, ¿no se va a enojar? ¿Usted no pertenece a ese tipo de hombres que al cabo de una semana de conocerla a una le dicen con ojos de carnero degollado, ¿quiere darme una prueba de cariño, señorita? ¿Y piden un beso? La observé hosco. Posiblemente a usted nunca le pida ni le dé nada. ¿Por qué? Porque no me interesa como mujer que da. ¿Y cómo le interesó entonces? Como entretenimiento, nada más. Cuando esté aburrido de aguantar sus insolencias, la abandonaré. ¿Entonces le parece linda mi alma?, dijo ella. Sí, pero no la van a entender a usted. ¿Por qué? Es preferible que no hablemos de eso. Ahora paseábamos entre el verde silencio de los árboles. Con voz aniñada me contaba de otros climas y de los brotes del sufrimiento. Había entrado en Roma a un hospital de mutilados de la guerra. Vio rostros que parecían haber pasado por los cilindros de una laminadora y cráneos truncos en obtusas como si los hubiera trepanado una fresa. Conoció las tierras del hielo y de los cetáceos. Había querido un hombre que se jugó una noche en el tapete de una horrible taberna de Comodoro entre buscadores de oro y asesinos toda su fortuna y la dejó con su ajuar de novia para ir a continuar viviendo su frenética existencia entre los tahúres de Arroyo Pescado. Conversamos toda la mañana. La punta de su sombrilla se detenía en las manchas de sol que cubrían la grava roja de los senderos. Y yo pensaba que el singular contraste que existía entre la sustancia de las cosas como ella me narraba y el tono delicado de su voz, de modo que el encanto se doblaba por la superposición de personas que en ella descubría, ya que por la confianza de su intimidad era una criatura y por los hechos una mujer. Y no nos tratábamos como desconocidos, sino como personas que se conocen harto tiempo ya y para las cuales el secreto no existe, porque la desnudez del alma ha hecho visible toda posibilidad. Y a medida que ella entraba en los hechos que no decía que eran penosos, haciéndome cortesía de lo que pudiera no interesarme, su voz se tornaba más fina y cálida, de modo que involuntariamente se comprendía estar en presencia de una señorita. Y esta palabra adquiría, refiriéndose a ella, un contenido de perfección, como sería perfecto y visible el brote de un nardo de plata en una vara de hierro. Y nos despedimos tristemente, pero antes de desaparecer, ella volvió sobre sus pasos y me dijo: «Le doy las gracias por haberme mirado con ojos tan limpios de deseo. Con usted podré hablar siempre de todo, y no piense mal de mí».